vivo siempre alegre yo. Me gusta hablarle a la gente del mensaje de su amor. Yo quiero contarle al mundo que su amor me transformó. Y la paz que necesitaba, Jesucristo me la dio. Su amor es más grande que el inmenso mar. Su amor es más dulce que la miel. Su amor me transformó y ahora vivo para Él. Y mi alma muy segura está con Él. Y ahora vivo para Él, y mi alma muy segura está con Él. Me siento débil, Él me da su protección. Y si ando en oscuridad, Él me quita mi temor. Su ángel está conmigo y su espíritu también. Su voz me dice: no temas, yo tu alma guardaré. Su amor es más grande que el inmenso mar. Su amor es más dulce que la miel. Su amor me transformó y ahora vivo para Él. Y mi alma muy segura está con Él. Su amor me transformó y ahora vivo para Él. Y mi alma muy segura está con Él. Su amor es más grande que el inmenso mar. Su amor es más dulce que la miel. Su amor me transformó y ahora vivo para Él. Y mi alma muy segura está con Él. Y ahora vivo para Él, y mi alma muy segura está con Él.